Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Le pido a Dios que Dios a usted le bendiga ricamente y que tenga lo mejor del Señor para usted. Gracias por escuchar. Hemos visto ya sobre Moisés aquí en estos programas. Vimos hace dos programas que el nacimiento de Moisés. Después vimos Moisés, su confinamiento, de cómo le pusieron en esa canasta y le pusieron en el agua. Ahora vamos a ver el entrenamiento de Moisés. Y recuerde que por lo breve de estos programas, pues no podemos extendernos tan largamente como a veces los temas lo ameritan, pero usted puede leerlo y estudiarlo más allí en su Biblia. Dijimos que Moisés quiere decir sacado de las aguas, y fíjese, allá está donde la hija de Faraón dice en Éxodo 2:10, dice, y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así es que eso significa su nombre. Vimos también que Moisés se le menciona 804 veces en la Biblia, solo por debajo de David, a quien se le menciona 1118 veces. También Moisés fue legislador, fue libertador y una serie de puestos que Dios le dio. Ahora, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y decimos, él es el escritor, mas no el autor. El autor es el Espíritu Santo y él solamente es el escritor humano. Así es que dentro de la educación de Moisés, y aquí recuerde que decimos educación, recuerde usted cuando después de 3 meses de tenerle escondido ya no pudieron más, Éxodo 2:3 y allá Hebreos 11:23 también lo reafirma. Pero mire lo que pasó, Éxodo 2, versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que lo tomase. Y como la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, la hermana de Moisés, que estaba ahí parada, ve ahí versículo 4. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte un ama de los hebreos para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño. Y allí a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Note nomás, a veces que no le maravilla cómo Dios hace todas las cosas, cómo Dios compone el rompecabezas de todo. Y allí ellos pusieron el niño allí en aquella canastilla. Y luego, cómo llegó la hija de Faraón allí a bañarse a ese preciso momento. Y cómo cuando sacó al niño, ahí estaba la hermana de Moisés, María o Miriam, ¿Y cómo fue a decirle allí a la hija de Faraón, oye, ¿quieres que te llame a una de las mujeres hebreas para que te lo cuide? Y luego dijo la hija de Faraón que sí, y ella fue y corrió y llamó a su madre. Ahora, y luego dijo llegó la madre de Moisés, pues también la de María, y luego llegó allí y le dijo la hija de Faraón: críame este niño y yo te lo pagaré. Ahora fíjese, la mamá de Moisés, si no hubieran entregado este niño, lo hubieran tratado de guardar, lo hubieran perdido para siempre, porque al fin de cuentas se hubieran dado cuenta y lo hubieran matado. Pero ahora puede tener a su propio hijo y todavía ser pagado por ella, ser recompensado por la hija de Faraón. Y allí Moisés, sus padres, ahí fue entrenado arduamente por los primeros años de su vida. Qué importantísima es esta instrucción. Y lo veremos más adelantito. Pero allí ellos le enseñaron, a ellos le instruyeron, a ellos le enseñaron sobre hacer decisiones en la vida. Ellos le enseñaron los principios de la ley de Dios. Ellos le enseñaron allí todo lo que Dios realmente quería y eran temerosos de Dios. Dice, ¿cómo sabe usted eso? Mire allí en Hechos capítulo 7, donde Esteban habla de Moisés. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como a hijo suyo. Ahora ahí se brincó un lapso de tiempo, porque nomás está haciendo lo importante, pero cuando la hija de Faraón lo tomó, yo no sé cuánto tendría, pero note que la mamá lo iba a criar. A lo menos tenía que haberlo a donde Moisés ya pudiera comer por sí solo. En aquel tiempo muchas veces los destetaban a unos 2, 3 años. A lo mejor por esa edad, por ahí. Pero en esos 3 años, ¿cuántas cosas le pudieron enseñar los papás de Moisés? Por eso, padres, los primeros años de nuestros hijos son los básicos, son los claves, son los más importantes. No quiera empezarlos a criar cuando ya estén jóvenes. Muchas veces ya están decididos lo que van a hacer. Y muchas veces ya no van a cambiar, ya influyen ellos demasiado sus amigos. Y si usted no les enseñó ciertas cosas básicas, principios de la palabra de Dios, les enseñó a temer a Dios, les enseñó a obedecer a Dios, les enseñó su relación personal con Dios a través de la Biblia, y lo más seguro es que ya los habrá perdido para esa fecha. Pero allí, mire, dice versículo 23 de Hechos 7, y cuando hubo cumplido la edad de 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Fíjese, llegó a tiempo para que Moisés entrara en todas las escuelas de los egipcios. Y allí Moisés estuvo y enseñó, fue entrenado día tras día en la sabiduría de los egipcios, la sabiduría pagana de los egipcios. Decir, pero usted dice que él fue entrenado por sus padres. Sí, mire allá en Hebreos capítulo 11, lo que dice versículo 23 en adelante. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, mire, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Fíjese, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado. Así es que, ¿qué le enseñaron sus padres? Si Moisés después entró a las escuelas de los egipcios, las escuelas del gobierno, las escuelas que como hoy enseñaban toda clase de barbaridades en contra de Dios, pero él había sido entrenado suficientemente por sus padres antes de entrar en las escuelas para que él no fuese engañado por esas enseñanzas erróneas de los egipcios. Y cuando llegó la edad, dice que Moisés rehusó. Ahora, los padres le habían enseñado la verdad. Los padres le habían dicho: Moisés, esto es bueno, esto no es bueno. Hasta los pocos años de su edad, y tanto influyeron los padres y las enseñanzas de ellos, que cuando Moisés creció y todos los años en la casa de Faraón y con la hija de Faraón y en las escuelas de Faraón, nunca pudieron quitar de su hijo, de Moisés, las enseñanzas bíblicas de la Biblia a la mente de Moisés. Oh, qué padres, usted puede enseñar a sus hijos de esa manera, lo ha hecho. O llegan ahí vacíos para que los maestros que a veces enseñan cosas que no son ciertas. Y a veces sus ejemplos ahí son indignos de estar ante los niños. Fuman, llegan a veces tomados. Y hay algunos llegan allí diciendo toda clase de disparates allí, malas palabras. Pero los hijos de Moisés ya había sido entrenado y nunca le pudieron separar. Ahora, los padres de Moisés también le entrenaron a hacer decisiones correctas. Mire Hebreos 11:25. Dice: escogiendo antes ser afligidos. Ellos le entrenaron a escoger lo correcto. Usted, padres, ha enseñado a sus hijos a escoger. Toda la vida van a tener que escoger. Usted los ha enseñado a escoger lo correcto, a saber qué es cosas escoger y qué no. Ellos le enseñaron a que no nomás escogiera las cosas temporales, las cosas pasajeras. Moisés escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres de este mundo. Hoy, ¿sabe cómo hemos fallado, padres? ¿Cuándo sabemos que hemos fallado en nuestros hijos? Cuando los hijos nomás buscan los placeres de este mundo, cuando a veces hasta roban, a veces hacen toda clase de barbaridades por satisfacer sus placeres temporales. Se meten de narcotraficantes, después algunos abren expendios, cantinas, por tener dinero. ¿Sabe qué? ¡Qué barbaridad, padres! ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Moisés escogió lo eterno por encima de lo temporal, de lo pasajero, por encima de lo que, de este mundo falaz, de este mundo que se va como un vapor. Padres, enseñe a sus hijos, dígales lo que es bueno y malo, entrénelos bien, apártelos del mal camino, como Moisés, su entrenamiento le sirvió a escoger lo correcto toda su vida por las enseñanzas de sus padres. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.